Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Silva, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocera de la CONFECH. Hoy en día tenemos la responsabilidad histórica desde el movimiento social en luchar con unidad, en luchar por las demandas que venimos planteando hace bastantes años y el emplazamiento es claro hacia el gobierno. Hoy en día exigimos respuesta, exigimos voluntad política ante las situaciones que estamos viviendo como estudiantes. Queremos respuesta ante la gratuidad universal y cuándo se va a alcanzar esta cobertura. Queremos respuestas claras con respecto al fin al lucro en nuestras instituciones. Queremos respuestas claras con respecto al marco regulatorio que va a poner condiciones de financiamiento a las diferentes instituciones para que avancen a un rol público. Es fundamental que esta respuesta exista hoy en día porque los estudiantes vamos a seguir movilizándonos hasta alcanzar y consagrar las demandas históricas que nosotros hemos levantado.